di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Señoras, señores y espías encubiertos, descubiertos, sean ustedes muy bienvenidos a la 983ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola amigos de esta comida recalentada! ¿Cómo están, cabrones? Luego les duele la panza y andan retorciéndose por ahí, pero ya saben lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Cuando hay hambre no hay pan duro, decía el panadero. Señoras, no hay pan duro, señores, no hay nada. No hay nada. No puede ser que abramos la nevera en esta nave y yo haya medio limón, nada más. Y bueno, que ya no sirva y esté... ¿A quién no le gusta el limón? ¿Por qué quedó? ¿Alguien ha descartado medio limón? Bueno, sí. Señoras y señores, vamos a presentar a todos los componentes de esta tripulación que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, comenzando por su capitán y su muñeca mágica. No hablamos de su muñeca hinchable, sino de las muñecas que hacen que revierta, por ejemplo, una situación cuando enfrentamos un meteoro. Y lo escribe con certeza. Lo escribe con certeza hasta hoy. No, sí, algún día no. Un día nos miró a los ojos y alguna vez puede fallar, dijo. Sí. A partir de ahí, un gélido escalofrío nos recorrió la sangre cada vez que aceleramos la propulsión. Señoras y señores, con ustedes el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Bien, capitán, por usted, ¿eh? Sí, otro día hablaremos de su otra muñeca. Claro, sí, de la otra. Que es más interesante todavía. Sí. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella podría estar en cualquier vidriera vestida de Mamá Noela. Sí. Como regalo de Santa, ante los fervientes admiradores que babean las aceras, pero no está aquí con nosotros y no vestida de Santa. Está aquí, como siempre, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí, que sí, que Santa tiene poco. Sí, que a pedido del público va a tener que gemir. Un día vas a tener que volver a entrar aquí, Muda, y nada más gemir. Porque... No le gusta. No, y bueno, ya. Porque no sabe fingir. Y, pero le siento, claro. No, es que... No mientas. La escuchamos reír. Ay, qué risa sensual. La imaginamos gimiendo. No sé por qué. ¿Y por qué la imaginan gimiendo? Sí. Porque como que te cortas un dedo o algo así y, ay, un sollozo o algo. Quiero imaginarme, Muda, que no será para el otro lado con carga erótica imponente. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto de toda esta temporada. Lo escuchamos gemir todo el tiempo. Sé que sí. Porque cuando no me grita, rompe cosas, por lo tanto no hay secretos para ustedes de parte del técnico a cargo de este viaje. Él es el Nico. ¡Grande Nico! Está creciendo el cabello. Te podía un poco. Sí, ¿por qué poco? Es otra vez. Señoras y señores, los marineros escoceses. Qué cabrón. Siempre tiene algo para protestar. Hay internas aquí, siempre tiene algo para protestar. Es verdad. Amigo. Bueno, pero ese es el motor que nos mueve. Seguimos sobreviviendo en situaciones adversas, resistiendo en momentos de debilidad, cruzando corrientes en contra y saltando en el suelo ardiente del desierto personal, tomando aire para recuperar fuerzas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame de la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Continúa la historia más apasionante que ha tenido a toda la audiencia iberoamericana pendiente de su televisor. La Batanjera. La Batanjera. Y estaban todos pendientes de su televisor y la historia por radio. Sí, que por sí. Lo tanto, en estos momentos están, cabrones, aquí, claro, aquí, girando la cabeza diciendo, ¡ah, ya me parecía que estaba en el lugar equivocado en el momento inexacto! Una historia de sexo, sangre, sudor y desengaño. Batanjera, la del barrio. La Caperucita perdida en el gabacho. Sí, que sí. Continúa de esta manera. Ella, recuerdan que ha ido justamente a una discoteca, sí, ¿no? Un antro. Para decir, ah, me encuentro con mi ex y entonces la refrego en la cara que estoy con este otro que mira cómo la tiene y todas esas cosas. Póngale. Pero se encontró con el amor de su vida. El amor imposible. Sí, el amor, no imposible. No, no imposible. El amor de su vida. El hombre que ella decía, con este hombre dejo yo todo. Me quiero llenar de hijos la panza. Póngale. Y entonces, bueno, estaba ahí y ella no pensaba en esto. Cuando la mujer planea una situación de esta manera y la muda está sonriendo en estos momentos porque debe haber planeado alguna cosa así que le salió para la chingada, hay cosas que tienen en cuenta. Sé que sí. ¿No? Yo llego a tal hora, el tipo estará en la barra, entonces yo me acerco y le digo, ¡ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! Pero qué desagradable. Pues claro, soy santa y me retiro. Entonces se planea todo eso. Pero lo que no tiene en cuenta, por ejemplo, que a lo mejor hay otro, un tercero en discordia. Sé que sí. Este fue el caso de la batalla. Claro, entonces prácticamente maté dos pinches pájaros de un tiro, dice, porque los dos me vieron, pero el que me hizo numerito fue el chilango. Me dijo cosas muy feas. ¿Cómo? Cosas feas. Por ejemplo, niños muriendo en el África. Y ella sufre. Perros atropellados por buses. Viejas cagándose en ascensores. Pero qué cosas feas. Sí, cosas feas. Dice, y la neta es que yo no quiero seguir en este pinche país para seguir con un recuerdo que jamás volverá a realizarse. Oye, que jamás nunca llega. ¿Cómo es esa historia? Sí que sí, día puede decir cosas feas, otro día puede decir cosas lindas. Claro, dice, hay que ver si estaba pedote y todas esas cuestiones. Claro. Pero no entiendo, Batanjera, ¿tú te has ido a los Estados Unidos de Norteamérica en búsqueda del chilango perdido? Del chilango. O sí. Sea, que el chilango te dice cosas feas y tú dices, bueno, ya no quiero mi green card. Del chilango chido. Renuncio, del chilango chido. Yo no lo puedo creer a lo que llega a estos recalentamientos de los radiadores internos de cada persona. Dice, me dijo cosas feas y la neta es que ya no quiero estar en este pinche país para seguir con un recuerdo que jamás volverá a realizarse. De haber sabido que él estaba ahí, bueno, no hubiera hecho tantas pendejadas con mi amigo. Hay más chilangos. En el DF, hay más chilangos. Noticia de último momento para la Batanjera. En el DF mexicano está lleno de chilangos, cabrón. Sí, Batanjera. No sabemos por qué este es especial. Y quizás mejor. Claro. Dice, aunque lo disfruté. Estuve, hice pendejada y media con mi amigo, pero bueno, lo disfruté. ¿No has pensado que tu amigo a lo mejor se prestó para la pendejada y media porque algo le gustas? Ah, sí que ¿Por sí. Porque hay mujeres muy crueles en ese sentido. Sí, sí. Pues le dicen, no, es sí, verdad, eso, es para prestarme para los celos de tal. Y el amigo, que es el mejor amigo, sí. Ella dice, bueno, me resigno, está creo, a la mano le trae. La mujer dice, bueno, yo me presto, ¿qué me vas a hacer? Ay, bueno, primero te la jalo, luego te la chupo, luego me siento sobre ti. Está bien, no hay problema. Bueno, somos amigos. Dice, me quiero regresar porque ya estoy cansada de vivir con el recuerdo de él y sé que tal vez poniendo distancia de por medio me puedo olvidar de él. Igual y también ya estoy hasta la madre de estos gringos, pero bueno, esa es mi triste historia. Cuídense y les mando un beso. Post scriptum, sé que terminaré quedándome aquí, pero por lo pronto así es como están las cosas, dice la Batanjera, así que por lo pronto están así las cosas. Se quedará ahí. Pero bueno, luego es que tiene miedo de ver mucho chilango junto. Claro, y que se enamore de todos. Claro, como un síncope o algo así, de eso no estaría bien. Hola, mis cabrones disérgicos voladores, ¿cómo están? Yo soy Carioca Surfista. ¡Oh, Carioca! Dice, espero que ya... ¡Acá está tu quiño! Ya recuperados de la peda, porque yo estoy hecho pura mierda, dice. Pero la verdad... ¿Pero qué pasó, Carioca? Es que, bueno, los amigos están para las buenas y para las malas, ¿o no? Ah, sí, los amigos. Sí. Nosotros, para las buenas, nada más. Sí, sí, claro. Hay amigos en vivo. Claro. Al fin, hace un par de días, completamos nuestra mudanza a Punta Negra. ¡Adiós, Copacabana! ¡Adiós, Copacabana! Silvinia y Carioca Surfista. Está saludando por trajes de Copacabana. Dice, pero la neta es que estoy de la chingada. Además del desmadre que está el apartamento, dice, el pinche horario de verano me hace levantar a las 6 de la mañana, tomar dos tragos de un pinche mate hervido, enfrentar un viaje de 2 horas y pico en 2 colectivos en un embotellamiento, taco entre paréntesis, de la puta madre para llegar al laburo. Encima nos ha tocado un diluvio de 3 días que inundó el comedor y Coraggio, el perro cocker español que nosotros sí, conocemos sí. Muy bien. Dijo, qué chido. No, dice, está con dolor de panza y ha cagado todo el balcón. Ese fue nuestro primer día en Punta Negra. Y para cerrar con llave de oro en el pinche banco, me han hecho la cama, eso mismo, o sea, lo timaron, lo engañaron, lo acostaron. Dice, y como si nada, me piden colaboración para el pinche amigo oculto, amigo secreto. Meo amigo Charlie. Y meo amigo oculto. Y meo amigo oculto. Meo amigo oculto para las fiestas. Meo amigo Charlie Brown, sí. Lo conocen todos. Claro, pero este está oculto. Sí, sí. Y dice, almuerzo de Navidad y otras pinches mamás piden colaboración de mi sueldo. Dice, óyeme, pirata, se las pasan todo el año pidiendo colaboraciones de todo tipo de género, hasta para los niños carenciados. Dice, pues que la haga el banco, ¿verdad? Pues claro. Sí que sí, cabrón. El Banco de Besos es una empresa importante. Colaboren. Colaboren y háganle los regalos navideños. Que además las canastas navideñas que dan en las chambas cada vez vienen más chafas. Sí, o ya no hay. O ya no mamis, sí. ¿No? Unas cosas así. Dice, los nuevos... Queremos nuestras canastas navideñas. Que vuelvan las canastas navideñas en las chambas. Sí. Con todos tipos de cavas, espumantes, sidras, cocaína y esas turrones. Cosas que nos daban. Sí, que... La suya. Es que trabajaba para el cartel de Juárez en esa época. Ah, está bien. Sí, dice, claro, bueno, sí, es coherente. Dice, está bueno, chido, menos mal que mi Fofinia es una leona y se está bancando todo bastante bien. Pídale al niño elefante que le siga dando fuerzas y que le mande un tenis lisérgico. Gracias, cabrón. Postdata, disculpe mi ortografía, pero vine escribiendo en el viaje. Dice, bueno, al carajo con todos ellos. Es verdad, al carajo con todos. Dice, al carajo. A los nuevos bancarios les hacen poner dinero. Al carajo con el banco directamente, ¿eh? Es que el banco no puede afrontar todo. Es verdad, no queríamos todos decírtelo. Todos somos partes de la empresa. Hubo reunión todos de directorio. Que poner algo. Estuvimos pensando en recortes presupuestarios. Y hemos decidido como empresa, que nadie se quede sin chamba. Sí, que sí. Tú piensas que nosotros tenemos que realizar un viaje importante, sí. Para distendernos, ¿no? Sí. Porque fue un año muy duro. De hecho, el directorio de este banco quiere estar en el Mundial. Sí. ¿Sabes? Quiere viajar a Alemania, sí, sí, quiere sí, ver sí. cómo así se porta Brasil. Debemos colaborar un poco. Acelesao. Así que, bueno, ustedes se quedan piensa aquí. Piensa que si nosotros no estamos bien, ustedes tampoco lo estarán. Lógicamente, ¿esto? ¿Qué es esto? Si no, una gran familia, cabrón. A mí me parece que tratan de hacer el fraude más grande de la historia. En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slade Company. Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. Hola, hijos de Minerva y Rupert Murdoch, desde las playas de Marabatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Ray Reloaded. Ah, hola, San Pascualito. ¿Cómo va? ¿Pasó? Ben, perdón. ¿Cómo están, amigos? Ah. Porque, sí, quedó, viene sí, así, quedó. Aparte él ve playas y ya sí se sitúa así. Dice, bueno, únicamente para contarles que ya casi termino el curso de taller de audio y video educativo. Que, entre paréntesis, nos ha enviado una copia del video educativo. Muy educativo. Y ahora estamos más educados. Sí. Que, sí. Sí, entre... educados, ¿no? Para el lado de la droga de... Estaba raro el video. Cabrón. Yo, ¿qué les digo? Estaba pacheco. El video estaba como pacheco. No, pero estaba chido. No, aparte un trabajo excepcional, por lo menos decir de esta manera. Dice, no, el video educativo hablaba de la integración. Sé que sí. Y de cuestiones que tienen que ver con la globalización en sus mejores formas. Digo, desde el lado comunicativo y desde el lado de conocer a través de la comunicación, del lado de no discriminar. Bueno, todas las cosas que tiene un video educativo cuando no es un video educativo, por ejemplo, de una fábrica que dice, aquí la leche se hace de esta manera. Y la señora vaca nos lo va a explicar. Hola, soy la señora vaca. Pero qué mierda, las vacas no hablan. Bueno, y esas cosas, ¿no? Dice, bueno, a mí me hubiera gustado recibir ese video educativo. Sí, de hecho, la muda te agradece muchísimo porque estuvo como 2 horas frente al computador esperando que baje el video educativo de San Pascualito Rey. Pero entre otras cosas, dice, video educativo, tuve que hacer una película. Pero bueno, el pedo fue que tuve que hacerla en una práctica y me hice hacer una radio en la escuela. Solo una semana y era grabado con anterioridad. ¡Puta madre! Es una chinga estar en la edición, dice, o hacer la fusión, la función que hace el mico. ¡Puta madre! Vuelve a repetir. Ah, mico, te comprendo. Bueno, ahora entiendes por qué el mico rompe constantemente objetos contundentes. Sí, puta madre. Y puta madre está diciendo el mico. Sí, sí. Dice. Y bueno, todas esas cosas. Me aventé 15 días editando 5 programas de 30 minutos, cuyo resultado fue espantoso, pero estuvo por encima de la mayoría de mis compañeros. No entiendo cómo el señor Don Mico tiene tiempo para tener vida social. ¿O no tiene? ¿Pero mico? ¿Quién te dijo que tiene vida social? Oye, mico, vida social. No, el mico, vida social se cree que es un grupo de punk rock de Las Vegas. Pero bueno, sí, dice, cada proceso de hacer radio es agotador. Yo quedé aborreciendo por un buen rato la radio. 5 programas, cabrón. Ey, güey. Prefiero escuchar a gente profesional, o sea, ustedes. Bueno, no, más que gente profesional, nosotros ya somos gente que tiene al mico. Póngale, claro. Es la gran diferencia. Les dejo un chiste de animalitos honrando la memoria de Juan Martínez. Unos, la memoria de Juan Martínez. No, el cabrón, está aquí con nosotros. El interno 761, cosa de buena salud. Unos amigos están platicando de sus safaris y uno le dice al otro: una vez en África maté a un león de un solo disparo. Yo maté a un tigre de Bengala con mi cuchillo. Pues yo maté a un oso de una sola patada. Se entendieron que eran tres amigos, ¿verdad? Tres amigos, hablaba una persona sola. No, no era una persona sola. Uno que dice: yo maté al tigre de Bengala con un cuchillo, yo maté al león con un solo disparo. Y este comenta: yo maté a un oso con una sola patada, comenta el tercero. No, no jodas, cabrón, dicen los amigos. A lo que él responde: no, pero se me olvidó decirles que la patada estaba envenenada. Sí, es digno del Interno 661, así que realmente lo honramos. Bueno, Deus, muy obrigado. Y aguante la María Tijuana. Un beso en la mejilla. La muda se despide arrojando vasos y gritando con chantarmo. San Pascualito, Ray Reloaded, postdata. Ave Kaiser, morituri, te salutan. Para los que no saben latín, las aves de César murieron por falta de salud. Está chido. Postdata 2, dice les adjunto a mi cápsula de video. Sí, bueno, eso sí es lo que ha llegado. Un abrazo, San Pascualito, Ray Reloaded. Y sigue estudiando latín, que... Me parece que como que vas bien. Señoras y señores de Rio de Janeiro, Brasil, Dita Chicone. Sí que sí, la diosa. Hola, pero... La belleza. Dice, no, pero llega, sí llega enojada. ¿Qué pasa, Dita? Pero ¿cómo tienen el coraje de decir que yo le quiero serruchar el piso a la muda? No lo puedo creer. Ella es mi mejor amiga, dice. Yo la quiero mucho. Lo que pasa es que ella me ha dicho una vez que está cansada de no poder bajar todos los días a la tierra, es que me preocupa su salud, en serio. Ella puede caer en depresión. Ella está muy cansada, pobrecita. Es muy triste. Muda, feliz cumpleaños atrasado. Muchos años de vida para ti, Muda. ¿Es verdad, Muda? ¿Muda? ¡Muda! Sí, y si se lo preguntamos así como que... claro. No, yo sé que no. No la estamos condicionando, ¿eh? También se me había olvidado saludarte, pirata, feliz cumpleaños. Bueno, happy birthday, happy birthday. Dice, imagínate a mí con un vestidito rosadito pegado al cuerpo cantando Happy Birthday to You versión Marilyn Monroe. Happy Birthday, Mr. President. Sí que sí. Dice, bueno, me encanta ella, solo que no es tan linda porque Madonna existe en este mundo. Pregunta, ¿de quién es el próximo cumpleaños? De Mico, primero de enero. Ajá. Porque había algunos preguntando, dice, el Mico, ¿cuándo cumple año el Mico? El Mico. El primero de enero, por eso ni lo celebramos. Sí. Si ya estamos pedo del 31. Siempre pasa así, desapercibido. Por eso el Mico es como es una serie de encadenamientos de su vida que es una desdicha y una mierda. Y bueno, Mico, primero de enero jamás lo festejaremos, así que no mames. Imagínate, dice, bueno, los quiero mucho, muchos besitos a Jefferson. Les preguntaron a la licenciada si quiere participar del sex show. Casi que podríamos decir que la respuesta es sí. Sí, póngale. No se lo hemos preguntado, pero sabemos que cuando le preguntemos, lanzará un grito al espacio. Generalmente dice sí a todo. Sí, sí. Luego averigua. Claro. No, primero dice sí, luego averigua. Así que, Dita Chicone, cuenta con ella, ¿eh? Palomita 40 de Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hola, Palomita! Se está pensando en que a mí también me formatearon la máquina y aún así llegué a saludar a Margarita y al pirata. No, ha sido Mico. Y qué mate de risa con el vacilón de la mamada. Dice, qué chafa, eso que pusieron. Dice, aclaro que a mí no me gustó, pero es que siempre que le recomendaba a la gente por aquí que escuchan En Caso, ellos me decían, es como el vacilón de la mañana. Y pues a mí me reventaba. Desde entonces ya no le paso más el programa a nadie en este territorio. Muy bien. Qué malo. Pero perfecto. Pero con revolucionarios así a dónde vamos a llegar. Bueno, está bien, apoyamos tu decisión, Palomita Forti. Dice, bueno, esto no es para todos. Dice, estoy en un estado triestatal y yo me la pasé pensando en si el lago Michigan combinaba con tres estados a la vez, que el estado de este, de lo... No, me dice, son las 3 de la mañana. Ese es el estado triestatal que está justamente en tres estados que son los que le ocasionan esta amamonada, media dormida y con sexo fácil. Sí, a las 3 de la mañana. Sensual siempre, sí. Un beso, Paloma. Dice, ¿qué onda, cabrones? Pues verán, estoy en el pinche computador pasando el rato y en eso me dijo, oye, ¿por qué no? El computador le dijo. Sí. Son momentos... Son nuevos y hablan. Está tanto tiempo frente a la PC que en un momento le empieza a hablar, sobre todo si está bajo efectos de anfetaminas. Dice, oye, ¿por qué no malgastas tu tiempo y le escribes a estos cabrones de la radio y le dices que pinche bola de políticos que tenemos aquí en México? Todos son unos hijos de puta barata, dice, que se sacan el pito enfrente de todos, mientras que el pinche botudo, pendejo y gato de los gringos Fox, lo único que hace es lamer los huevos al parásito maestreo de Bush. Dice, por favor, mandarles un muy sonado. No es lo mismo que todos los presidentes. Algunos lo dicen y otros lo hacen por debajo de la mesa. Sí, unos sacan algo de costado y otros directamente meten mano. No te preocupes, cabrón, es lo mismo. Una rementada de madre, dice, para todos los políticos corruptos mexicanos. Atentamente, el Pino de Querétaro, de Querétaro, ahí en México, un abrazo para él. Viejo puto se ha comunicado. ¿Qué tal, viejo puto? Qué buen nickname, ¿no? O sea, con ustedes, el señor embajador de Prusia, la señora embajadora en París y al viejo puto, que acaba de entrar en estos momentos, se sienta a nuestro lado y dice... Ah, está mal hecho el sistema. Menos mal que viene usted y nos avisa, sí que sí, don viejo, porque nosotros pensamos, bueno, sería así. Algo raro hay. Dice, está mal hecho el sistema que establece que uno se tira un pedo. Ah, no, es un sistema específico. Ah, es un sistema específico. No es el sistema general, generalidades así de, el sistema me sofoca y esas mamadas, sino el sistema que establece que uno se tira un pedo y él mismo lo sigue por dos o tres cuadras. Dice, el pedo perseguidor existe y a mí me molesta. Un abrazo. Claro, el pedo debe quedar ahí. Claro, en el lugar donde, donde es emitido. Donde fue, claro, donde murió, digamos, o donde se parió. Pero, a ver, el pedo usa ropa más suelta. Sí, ahí está la clave. Recomendar de aquí. Sobre todo los calzones. Usa los calzones muy ajustados, el viejo. Sí, sí. Bueno, ya no se usan más esos calzones. No, no, ropa así como unas túnicas y ya verás que no te sigue tanto. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. Yamid es de Bogotá, Colombia. Hola, Yamid. Nuestro amigo Rolo dice: ¿qué pasa con el programa? ¿Qué pasa? Viernes, el viernes ya está el del viernes. El del viernes ya está el viernes. Es lógico, muy, claro, muy sí, bien, está bien. Estás bien, eso ¿no? Está bien. ¿No estás medicado, Yamil? No, no. Dice, el del lunes es el del martes. No sé. Yamil, ¿por dónde lo escuchas? ¿Qué está pasando en Bogotá? Aparte de acuerdos entre Uribe y... Hay otras cosas están pasando, ¿no? ¿Se ha levantado ventisca? Sí que sí, cabrón. ¿Están con alergia o qué mamada? Dice, y la muda no habló el jueves y el viernes tampoco. ¿Qué pasa con la muda? ¿Cómo que no? Ah, bueno. La muda tampoco va a hablar todos los días, cabrón. Es que ahí está. Bueno, por aquí está José de Neuquén, capital, Argentina. Dice, ¿qué tal los cuates? ¿Qué tal los cuates? ¿Qué tal los cuates? Muy chéver su onda, padrísimos, ¿qué onda, che? Dice un nuevo lenguaje que está generando este amigo José. Hola, che, ¿cómo están? Quiero pedirles que el programa de ustedes está de más. Sí, a veces sobra, ¿no, cabrón? Sí, sí, sí. Dice, y a ver si ponen algo de la renga. Bueno, me despido porque estoy trabajando. Sí, vamos a poner una fotografía del Chizo. Sí. Ah, no, yo pensé que de una renga. No sé qué, y de una renga también. Ah, está bien. Porque va así. Dice, bueno, me despido porque estoy trabajando. Pablo Young, de Río Negro. Estás trabajando, no estás para escuchar ni música. No, cabrón, ni estar haciendo mamadas. Por favor, Pablo, trabaja. Hablando de la Navidad, fiesta de alcohol y pirotecnia. Sí. Mi perro Chicho, dice el Adolfo navideño desde Tucumán. ¡Ja! Hola, Adolfo. Se los voy a contar. Chicho tiene como 12 años. Y no es como todo perro cagón que huye ante los cohetes. Sino. A él le gusta. Les hace frente. Es como un perro de guerra, entrenado en la Segunda Guerra Mundial para saltar las trincheras y hacer frente a las baterías enemigas. Dice, les ladra, trata de cazarlos, qué sé yo. Se tira sobre las baterías estallando, muerde a los niños que andan boludeando con estrellitas. El perro ideal para Navidades. Es el perro, por más chichos sé que en el mundo, que no, que salga. Oye, ya están los vecinos con la cohetería. Ah, que salga Chicho. Sí, que salga Chicho, a ver si se dejan de joder estos. Dice, bueno, la máxima de Chicho fue hace como 5 años. Claro, ya está un perro joven, estaba claro, con sus vital. Bríos. Tiene 12 años hoy, Chicho estaba con todos sus bríos, sé que casi posadolescentes. Dice, yo tiré una base de misiles en la calle, esas mierdas que son como 100 cañitas voladoras en una cajita que salen una por un lado, otra por el otro, sí tipo sí. Silbido, y hacen... Y consecutivamente... Póngale. Bueno, y Chicho salió corriendo de mi casa y se le abalanzó al artefacto pirotécnico volcándolo de lado. ¡Oh! Entonces los misiles comenzaron a salir hacia el costado y yendo a parar a la vereda de unos vecinos, los cuales estaban comiendo en la vereda. Fue una situación de guerra, verlos corriendo y cubrirse. ¡Agáchense y cúbranse! Gritaban. Chicho salió como un guerrero con los bigotes chamuscados y con la adrenalina hasta la tusa, dice. Desde esa Navidad mi mamá le da... Chicho unas gotas sedantes. Ah, claro, feo. Pobre Chicho. Chicho anda drogado por los rincones diciendo... No, son muchos los perros que se drogan en Navidad. Sí, son muchos, pero generalmente es porque les da miedo y se esconden o hacen o quieren escapar. Pero en este caso lo drogan. ¿Saben? No droguen al perro No lo droguen tanto. No lo droguen tanto. Porque el perro mira y dice, con las pupilas dilatadas, así como un 2 de oro de la baraja española, dice, si tuviera bríos, saldría a las calles y me cargaría más de uno de esos pinches pendejos que se están tirando cohetes. Pero no puede, no le dan las patitas. No puede. Chicho, estamos contigo y estas navidades las pasaremos con Chicho. Sí. Bueno, el Adolfo navideño, y ahí te ves. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. La Colorada Fácil dice, hola che, ¿cómo andan todos por allá? ¿Qué pasa, Colorada? Ah, les cuento que tengo la cabeza requemadísima de rendir tantos parciales y finales. Estoy hasta las bolas, dice la Colorada Fácil, y se mira y dice, la mierda. Mañana rindo Historia de América 2. Esto ya ha pasado, ya ha rendido. Sí, ya ha rendido. Y ya ha mostrado su capacidad para hacer que la historia americana cambie tangencialmente a partir de su conocimiento. Dice, la verdad que no leí nada. Así que en breve voy a estar desintegradísimo. Aprovecho para mandarle un chinga a su madre a las siguientes personas: Sonia Rosa Morejón, Marisa Guerra, María Inés Muelas, Bruno Samsi, José Luis Punta. A todos ellos, ¡juira, juira, perros! Pero le dejo una buena lamida de lado, es decir, un buen beso en la panocha a Lorena Watzik, profe mía de didáctica específica. Que la probó. La probó. Sí. No sabemos si la probó. Quiere probarla. También, póngale. La Colorada Fácil. Dice. Es que, didáctica específica. Hola, vengo a dar didáctica específica. Y descruza así las piernas y ahí está. Pura, ¿no?, didáctica. Claro, sí. Pura didáctica. Bueno, besos a la mudita preferida, dice. Y cuando esté menos quemadísima le voy a escribir un poema. Dice, bueno, les dejo un chiste. En la puerta de un bar había un cartel que decía: una copa, una mamada. Una copa, una mamada. Sí, un hombre ve el cartel y entra. Y le pregunta al que está en la barra si era cierto lo que decía el cartel. El camarero le dice, sí. El buen hombre pide una copa y el camarero enseguida dice, vení, flaca, hacele una mamada al señor. El tipo quedó recopado con esto y pidió una, dos, tres. ¿Y pueden creer que no tengo el remate del chiste? ¡Ah, qué mierda, cabrón! Bueno, se la mamaron. No, búsquelo. No sé dónde puede estar. En algún momento aparecerá... Muda, ¿cómo termina? Un remate de chiste que dirá, y se la mamó, y una cosa así, y bueno, será lo que corresponde. Recuérdenlo, este comienzo del chiste. Sí, recuerden el comienzo y luego tendremos al final. Y luego, chistes para armar, chistes para armar en el caso de que el mundo se desintegre. Germán Ramírez, junto a Alejandro Sosa y a toda una peña de Hermosillo, Sonora, México, nos han invadido de mensajes respecto a las situación de B8, de bola 8, no de B8, nuestro histórico B8 de Caracas, Venezuela, sino de un bola 8 que tiene la chamba ahí en Hermosillo, Sonora. Ajá. Vamos a hacer esto para que dejar todos los otros mensajes condensados en este. Señor Lartija y mi estimado pirata, con el debido respeto, compañeros, necesitamos su enorme ayuda para darle remedio a un problema que nos está quejando aquí y nos está dando muchos problemas a nuestra empresa. Queremos decirle que le digan al bola 8 que se ponga a trabajar, ya que hemos hablado con él y le vale madres, no hace caso. Y se pasa oyendo a gusto su programa con su café y sus donitas, el güey. Díganle, amigos, la solución. ¿Qué solución podemos hacer? A lo mejor ustedes y le hacen caso. Y lo más importante es que se cambie el nick. Sí, primero que se cambie el nick, ya tenemos un bola 8. Sí. Por lo tanto, así que nick, hasta que no se cambie el nick no va a responder. Porque póngale, como que está perdido en el espacio. Claro, ese es un problema de identidad. Soy yo, no soy yo. Es un problema de identidad que tiene este bola 8, sí, sí. De Sonora. Ahí hay una base. Ahora, por otra parte, bola 8, ahora hablamos contigo. Deja estos güeyes envidiosos. Sí, así te pagan lo mismo por chambear o por no chambear. Sí. Y tú has elegido tirar la hueva. Por lo tanto, felicitaciones, bola 8. Sí, güey, estamos contigo. Ahora seguimos con estos amigos que están preocupados porque parece que le recarga el trabajo a ellos. Dice, esto es un caos total. Se los regalamos para que se vaya allí con ustedes a trabajar a la nave y que aquí no. Que su risa de bola 8, que es muy bonita y es guasón, que olvídate, bueno, le podría dar trabajo ahí. Su currículum es muy bromista y le odio los bromistas. Sí, así que ya, y olvídate. Sí. Los bromistas no nos caen. Es muy bromista y le gusta que le rasquen la pan. Le encanta el reggaetón. Le gusta pasearse con su manta con música a todo volumen. Ni se te ocurra aparecer por aquí. Es el rey Naco. Sí que sí. Es un lamehuevo 100% fiel y le gusta la carne asada. Y llega muy tarde al trabajo. Inmediatamente. Solo podemos compartir carne asada. Claro, y aquí carne hay poca. Sí, y que siga llegando tarde. Oye, Bola 8, estamos contigo. Pero estamos contigo, que te quedes ahí en Hermosillo. Sí, sí, a la distancia. Ángel de Huancayo, Perú, dice: hola, manes, ¿cómo están? Hoy en la mañana escuchaba una radio local de aquí, de mi país, y de pronto escuchaba la voz de ustedes. Pucha, que me asombré pensando que habían recibido los derechos de transmitir en la radio. Pero me cago, pues, acá, pucha, qué feo. Están tomando esas presentaciones y les toman las ideas para hacer un programa. Bueno, ese es el dato. Bye, pero con nuestra voz también. Con nuestra voz. Porque entonces vive en Huancayo. Pero en Huancayo estuvimos saliendo en algún momento. Se ve que, sí. Ya no salimos más, pero quedamos como enlatados. Póngale. Entonces dice: bienvenido a En caso de que el mundo se desintegre. Y luego sale un cabrón y dice: música. Música, dice. La Batanjera. Hola, Batanjera. Desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, llega y dice: creo que ya estoy mejor. Mejor que al comienzo del programa, que estaba muy mal, ¿no? Sí que sí. Dice: porque tengo ánimos de mentar a la madre a los del Bank of America. Dice: resulta que estos güeyes me cancelaron mi cuenta por haber hecho transacciones sospechosas. Así como lo oyen, dice: los hijos de su ¿qué Pink has realizado? Floyd. No, dice: los hijos de su Pink Floyd, dice, no me dejan sacar dinero en ningún cajero automático, yo lo necesitaba. Según ellos, es un sistema de seguridad que tienen para proteger a los clientes. Fue en un momento cuando me pregunté: ¿qué tienen de sospechosas mis compras? Y 163 dedos en un día dijeron: no, está traficando. Dice: no, no soy ninguna terrorista ni tampoco una compradora compulsiva. Utilizo la tarjeta para poner gasolina en mi camioneta. Gasolina. ¿Y tú pero quién carga gasolina hoy en día? La crisis del petróleo. Solo la familia Bush está cargando gasolina en sus 4x4. Y guardando gasolina. Sí, y guardando para otros momentos. Ahí es lo sospechoso. Ahí, sí. Dice: y comprar comida y cigarrillos. No, es que con gasolina. Tengamos en cuenta que una persona que puede vivir. Claro, la situación en Estados Unidos de Norteamérica está muy paranoica. Entonces el del Bank of America dijo: cigarrillos, gasolina, comida para trincherarse, claro. Cigarrillos, luego comprará fósforos y con gasolina. ¡Carajo! ¡Van a volar la Casa Blanca! ¡Sí que sí! La paranoica general. Dice: no tengo tiempo para eso, así que por favor me gustaría que les mente la madre por no disponer de mi dinero de esta manera. Sí. No es normal, dice. Cuídense, no. Un beso grande para ustedes y un saludo para todos los desintegrados. No es normal. A cada uno de los que en estos momentos tomas decisiones en el Bank of America, ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Llega el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. Hola, ganso salvaje. Dice aquí el ganso salvaje. Estaba pensando. ¿Se juntaron o no se juntaron? No, se quedó dormido. Yo no lo puedo creer. Entonces, ¿el ganso? Pero el ganso tenía que abrir para el mitote. No se ha quedado dormido. El que se quedó dormido fue Kujiro. Fue el que organizó todo. Eso es que organizo orgía en mi casa, cabrones, vengan. Y en lo mejor se queda dormido. No, güey, no sirve para nada. Como el señor Lagarto en sus cumpleaños. En este caso, dice. Bueno, no pude asistir. No importa, queda para la posteridad. Fue uno solo que preparé caipirinha. Sí, estaba fuerte. Rico, no me acuerdo qué era. Nadie. Y la probé toda. Prácticamente antes de que lleguen los invitados. No hay recuerdos de esa fiesta. Dice, bueno, estaba pensando que a todos los desintegrados que vayan al mitote, eso es importante, cabrón. A ver. Más que su fiesta cabrona. Sí. Dice el ganso salvaje, a todos los desintegrados que vayan al mitote les doy un 10% de descuento. Dice, pero no es cuestión de ir. La dirección. Hola, soy un ya sabemos, está en la plaza. Todos los de Cancún ya conocen el mitote, no hace falta. Es más, para ubicar otras situaciones que están ahí, te dicen a 2 cuadras del mitote. Sí que sí. Cerca del mitote, enfrente del mitote, en la parte de atrás del mitote. Así que el mitote es el mitote. 10%, güey. Sí, pero momento, porque no vayan ahí y dicen: hola, soy un desintegrado, quiero mis huevos por bien. No, tiene que decir su claro, nick. Claro, dice 2 cosas. Decir su nick, no su dick. No, su nick. Y dar un título de En caso de cada lunes. Güey, o sea, ¿no quieres hacer descuento? ¿Cómo un título? Yo voy ahí, no puedo. Hola, ¿qué tal? Soy un desintegrado. Bueno, está bien, dame tu nickname. Almus Harper. Perfecto. ¿Y cuál es el último título del último lunes en caso de que mundo se desintegre? Está bien, pago, cabrón, dame lo mío. Dice, por cierto, la palabra mitote significa lo siguiente: es la fiesta que realizaban los chamanes antes de ingerir el peyote. Salud. Está muy rara eso. Yo sabía que era fiesta grande o algo así, pero no sabía que antes se ponían pachequísimos. Recomendamos ir al mitote en Cancún, Quintana Roo. ¡Carajo, cállense, pendejos! En Está pensando. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chamuelos. Saludos desde Monterrey. Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo GT. Somos. ¡Juntos todos! Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Imaginamos cosas que acontecen. Sí, de hecho, generalmente imagino cosas pero, que acontecen. No, pero no estoy hablando así de una paranoia subjetiva intracerebral. Bueno, estoy hablando de cosas. Imaginemos otras cosas, cosas que suceden, que de hecho suceden. Chidas, chidísimas, chidísimas. Bueno. Pero por un pequeño margen de error temporal, es como si no hubieran ocurrido nunca. Es decir, por ejemplo, en una esquina, tú esperando que él llegue, mirando el reloj cada 5 minutos y decir, pues ya no llega. Esta historia no acaba de terminar, sí, y tú te vas, te tomas tu bus, te retiras a tu casa, y cinco segundos más tarde llega él, y él dice, se ve que nunca llegó, y yo aquí como un mamalón pensando que ella iba a venir, venir, o mi perro iba a venir, y entonces me voy, y son historias que quedan así, que nunca ocurrirán, y que en realidad ocurrieron, pero por un desvío espacio-temporal, han quedado así. ¿Para qué es todo este introito? ¿Para qué? Para decir que Susi... ¿Para qué? ...ha cumplido años, no nos está escuchando y está en las Europas en estos momentos. Porque ha llegado el mensaje. Muda, estás despedida. Bueno, Susi, hola, no es culpa tuya. Se ha perdido entre esta inmensidad, junto con el mensaje final, la parte final del cura bombero. ¡No joda! Y sí, hay un hoyo negro aquí que no se va a ver. ¿Y qué pasó con el cura? Y nada, y ahora... quedará tildado ahí para siempre. Sí, quedó de espaldas a la vidriera prendiéndose fuego y salvando a unas chicas muy coquetas. Susi dice, hola cabrones, también es mi cumpleaños. El domingo pasado. Recordemos a Susi, italiana, española, sí. Residente en New York, y dice, quiero que me canten el feliz cumpleaños en italiano. Puede ser, pero no sería inútil, porque sería como nosotros cantando en una esquina solitaria un feliz cumpleaños en italiano sin que tú lo estés escuchando. Sí. Dice, el miércoles que viene me voy a Europa, es decir, está partiendo está en Europa, sí, claro. Dice, para las fiestas de Navidad estoy súper contenta porque volveré a ver a mi familia y amigos, pero también, dice, estoy triste porque no tendré tiempo para escucharlos a ellos. Bueno, todo no se puede. A ellos, no sé qué, a los familiares. Va para verlos. Sí. Ella va para verlos. Los mira un poquito y se va. En cuanto le hablan, se va, pues dice, empieza el abuelo con sus historias y esas cosas. Y hablando de Canarias, dice, porque allí me voy, este año voy a celebrar las Navidades en Fuerteventura, en Canarias. Es la isla más desierta. Hay un solo cisne. No, hay un solo cisne que gira alrededor de un lago pequeño que hay ahí, y un solo cine también. Que haya un solo cine no quiere decir que sea muy desierta la isla. No. De hecho, hay una cierta cantidad de personas que pueden llegar a ir al cine en determinado momento. Dicen, ¿pueden creerlo? Claro que sí. Bueno, viene de New York. Claro. Es poco creíble cuando uno vuelve de New York. ¡Hay un solo cine! Bueno, al cabo que no quería mirar películas. Claro. Dice, si hay alguien que escucha de Fuerteventura, por favor, póngame contacto. Te íbamos a poner en contacto con el Pollatrón. Sí. Pero lamentablemente el contacto ha sido denegado porque no sabemos si el Pollatrón está en Fuerteventura. No, está en Francia. Y por otro... En estos momentos está en Francia. Se ha ido de la isla. Y Susi, bueno, ya está, ¿no? Y Susi sigue divirtiéndose en su Cadillac. ¿Qué onda, bola de psicópatas estelares? Les saluda desde el DF, el último en llegar. Hola, último en llegar. Esperando estén pasándola toda madre por allí. El motivo de este presente es para narrarle otra de mis... Bueno, ya está, sí, si la estamos pasando toda madre. Saluda, hagámosle un calvo al último en llegar. Dice, el motivo de este presente es para narrarle otra de mis tantas metidas de pata. Esta sucedió en cierta ocasión en una reunión con motivo de un cumpleaños de la esposa de uno de mis tíos. Allí se encontraba una chica realmente atractiva y pues la encontré... Bueno, le comencé a hacerla rodar. ¿No? La mina resultó ser sobrina de la esposa de mi tío. Durante la patética, la plática, ya le imaginamos patética. Durante la patética plática, le comenté que se me hacía raro no haberla visto antes, ya que ella me aseguraba haber asistido a varias reuniones a esa casa. Por el contrario, ella comentó... Es que estoy totalmente operada. Era muy fea antes. Ella comentó si haberme visto y que su madre hablaba de mí. Al decir ella esto último, yo me dije... Sí, de seguro le ha de gustar a la ruca para su hija o igual. Dice, y hasta le pregunto. Mensaje que no se comprende. Sí. Lo lamentamos, último en llegar preparado. Ha ido a la universidad, ha ido. Pero no, cuando. Wey, continúe. Hay que empezar de a dos personajes. Sí. Narración X, Y. Ya cuando entramos a meter a beta, gamma, delta, celta, epsilon, se teta. Se complica, no estamos preparados. No estamos preparados. Eso lo veremos el año que no, no, es que, claro, es en la próxima sala educativa. Esmeril de Chamar. Ah, terminó. Es que no llego al aquí, ¿qué es el papelón, el bochorno que ha hecho? Dice, ella contestó, cuando estábamos chicos, mi mamá decía, ah, ese chamaco me cae bien gordo, porque es un encuencle muy grosero. Ah, en la madre nunca me había sentido tan apenado, dice, pero pues ni pedo, bien dice el dicho, cría fama y échate a dormir. Ah, lo conocía como de chamaco. Ah, póngale. Y a la madre le había dicho, no te juntes con esta chusma. Sí que sí. Y él haciéndole el rollo. Ah, bueno, claro, porque la neta, fui un chamaco exageradamente chabacano, dice. Bueno, desintegrados, yo me despido dejando un pequeño mensaje para aquella señora. No has cambiado mucho tampoco. Que me hizo el favor de ponerme en mala posición ante su hija. Muy señora mía, hágame el favor de irse mucho a la verga, dice. Bueno, sí, es críate la fama, ¿no? Y ya te la criaste. Sí que mala sí. Suerte. Tienes que intentar en familias donde no te conozcan, cabrón. Aparte, ir a levantar mujeres a reuniones familiares es lo más patético que puede haber. Sí, güey. Entonces, ve, por no favor. Puedes llegar a ningún lado ahí. Claro, ve por los mundos, cabrón. Lisette de Lima, Perú dice, putza, estaba pensando en que quería escribirles para mandarles saludos a Anita y Cintia. Imagino que te habrás arrepentido, Lisette, ¿no? Sí, sí, espero que sí. Esperemos que sí. Andreita, la nenita de Puno, Perú, dice, arriba el Perú, caramba. Pensaba en las mil maneras de matar a una lagartija. ¿Por qué no salen los mensajes que escribo? ¿Por qué no pueden hacer con ustedes? Dice, nada bueno, la verdad. Quiero saber si uno de ustedes ha probado marihuana, otra droga. Es que me recomendaron algo, pero quiero saber la experiencia. O es otro reportaje. Que te pongan un mosaico en el rostro, por favor. Sí. Si esto bueno, mundo... generalmente antes de realizar el no, programa consumimos todo tipo de drogas. Sí, estupefacientes varios. No nos gustan las drogas gustan de nosotros y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Pero no sigan nuestro ejemplo es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Nos juntamos todas las noches con Maradona. Y con Jimi Hendrix. Y con Jimi Hendrix, pero ustedes para... saben que esto es muy malo. Sí, ¿ustedes qué opinan? Dice, le entro, mira... no somos nosotros quienes para decirle entro o no le entro. No, la droga no. Creo realidad, que debes consultarlo con tus padres. Hablándose, claro, pregúntale a tus padres. Esa es la mejor forma de sí entrarle sí o no a las drogas. Cuando tienes una duda, le entras. Oye, papá, y están ahí dos hippies revolucionarios, claro, de la época de Bustos. Bueno, dicen, eso es. Mira, éntrale a esta que es natural. A lo sintético, olvídalo. No, nena, escúchame, nenita. No es una cosa a la que le debas entrar o no entrar. Digo, no, no le entres. O sea, de hecho, no le entres y ya. Que no, no hay una experiencia por allí que te pueda ser edificante. Hasta porque, hasta por lo menos, digo, parafraseando a Don Escotado, tengas el cerebro preparado para tener una sensación mínima de control sobre algunas situaciones. ¿Qué le dijo? Bebe mucha merca. Toma mucha. Entendí que le. Te ves, o sea, mucha maca. Te ves mucha vaca. Andreita, no sí, le entres. Sí. Desde aquí te decimos, no le entres, en serio, no vale la pena, cabrona, ¿eh? Bueno, yo no tengo la inocente ilusión del niño de vísperas de Navidad, dice el Adolfo de Tucumán. Ah, Adolfo. Adolfo y nadie ya... tiene esa ilusión, no, dice, de vísperas. Esto de pensar y repensar en qué regalos quisieras, esa ansiedad de los 24 a las 7, pero bien esa que inquietud. Jodes que te has... y pides regalos, ¿eh? Te has hurgado en los placares buscando los regalos, esa ilusión de infante de gastar todos los ahorros del año. ¿Cómo se enteraron que todo es mentira? Oye, bueno, está bien, Adolfo. Vete de aquí porque está claro. No, no todo es mentira. Santa para los Claus pequeños existe. Que escuchan, pero Santa ¿cómo Claus se enteraron? No sabemos cómo se enteraron. En realidad, no sabemos cómo se enteró el Adolfo. Supongo que se estaría depilando las partes. Preparándose para jugar claro, rugby. Algo así. Bueno, Ardiente, disculpa. Yo, estos mensajes quedan inconclusos, Lagarto, por su culpa. Sí, es todo y luego viene culpa, y dice: no me leen los mensajes. Y por culpa de Campanita. Y los cabrones. Y la campanita. Entonces, todos colaboran para que esto sea un absoluto caos total. Gaba de Madrid, España dice: las prisas, con lo bonito que es el las prisas, sí que sí. O sea, yo renuncio en este momento. No, véngale, véngale con las prisas. Es que este es breve. Gaba de Madrid dice: las prisas, con lo bonito que es sentir y ser joven, dice Gaba. Sí que y sí. Se va rápidamente. Akman, Bogotá, Colombia, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, escuchar a los desintegrados y después el gallo. Un programa muy similar en Colombia. Cabrones, hemos llegado a la conclusión sí que este sí programa es muy similar absolutamente a todo. Es una sí mierda. No, eso lo sospechamos. Es sí el programa que es todos los, parecido, sí, es sí todos los programas en uno, ¿eh? Bueno, está bien. Aquí llega por aquí el agua. ¡Ay, carajo! Estamos perdiendo contacto. Está, hola, tripulante. El animal humano por aquí de Treleu. El guaro ardiente de Kibor. No, no, no. Vayan a otros programas. Vayan a otros programas. Otro, son todos más o menos los sí mismos. Sí, ustedes saben, este programa es como las religiones. Todos más o menos sí, lo mismo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué onda, María Tijuanesa del Biohazard desde Cancún, Quintana Roo? Y está Gustavo de Dover, New Jersey. ¡Ay, carajo! Estamos aquí perdiendo contacto. Aquí está el inmigrante mexicano de Los Ángeles, California. Bueno, señor Lartica, yo le pregunto en estos momentos: ¿cómo ve la Tierra? La veo observando su reloj. Observando su reloj. Viendo el paisaje desde una ventana. ¡Chale! Melancólica y pensativa. Ah, qué triste. Y sin escuchar las alarmas que están sonando. ¡Ay, carajo! Otra vez está fuera de tiempo. Fuera de